destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through. When Captain America throws his mighty shield. Y bueno, estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento, y es para mí un verdadero placer darles la bienvenida nuevamente después de unos cuantos unas tretas ahí maliciosas de Lifer Time. Estamos nuevamente de regreso. No es que seamos el único podcast semanal que sale cada 15 días. No. Saludos, por cierto. Sí, a quien no haya dicho no, nos rehusamos. No será así. No te vamos a saludar nada más porque nos dijiste cada 15 días después de tener casi 7 años. 200, dos temporadas, más de 250 episodios. Un hueco de un año y cosas de esas. Pero fuera de eso. Güey, podría ser peor, güey. Podría ser. Anunciamos el programa y nos tardamos un año en salir, güey. Exacto. Pero enos aquí nuevamente. Saludos, Jack VR. Exactamente. Y bueno, nosotros, como ya escucharon, somos tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Buenas noches. Ajá. Buenas las tengan, ahora sí. Buenas noches, buenos días, la neta. No sé ni en qué momento vivo de este espacio temporal. Ubiquen todo, esto. Todo empieza por culpa del maldito cambio de horario. Seguramente eso afectó el Hypertime. Estoy totalmente de acuerdo. Quédense el cerebro 3 segundos. Piensen los problemas a nivel cuántico. Ajá. Ubiquen las ecuaciones de la teoría de la relatividad de mi abuelito Einstein. Ajá. La teoría de cuerdas de tu... De mi primo Hawking. Exactamente. Y ahí consulten con mi tío Kaku. No lo estoy albureando, así se llama el señor. Y seguramente pueden ver el nuevo programa de Cosmos. Ah, sí, muy bueno. Sí, de hecho sí. Ya va a salir, ¿no? Creo el 4, no, el 3, ya va en el episodio 3. ¿Ya va en el episodio 3? Sí. Bueno, ahora esta semana sale el 4. Y ubiquen todo el desplazamiento, si su cerebro les da para eso. Pueden seguir leyendo cómics, si no, dedíquense a otra cosa. Saludos también a Sir Vic. A Sir Vic, obviamente, también al otro. A Vic Plebeyo, que está buscando ser noble, o sea, con la chamba. Échale ganas, brother, seguramente todo saldrá bien. Sí, al buen Víctor Martínez también hay un saludo, brother, sí, échale ganas. Sí. Never give up, never surrender. Y allá en el Vanishing Point se encuentra arreglando todos los problemas de continuidad nuestro master podcaster. Casi todos. El 99.99% de los problemas ya vimos que es falible. Ah, sí, eso es mortal, es humano, aunque no, él no lo quiera. Esa es como el Wave Rider, que todavía tiene reminiscencias. El Wave Rider. No, el buen Dan Campos allá en el Vanishing Point. Y bueno, básicamente ya todo el mundo lo hizo, nosotros ya lo habíamos hecho, pero decidimos hacerlo mejor. Sí, ya todo el mundo ha hablado sobre Capitán América Winter Soldier. No es el Capitán América y el Soldado del Invierno, idiotas. Bien. No, es Captain America, 2 puntos, The Winter Soldier. O sea, Operación Winter Soldier. Es correcto. Nada más que viene implícito. Exactamente. Acuérdense, en Brubaker le entregan un file que dice Winter Soldier. Es correcto, exactamente. Entonces, como ya lo habíamos hecho, pero escuchamos por ahí toda la cantidad de tarugadas que dijeron los demás podcasts. Dijimos no. No, hay que hacerlo de nuevo y... explicarles de qué lado más que a la iguana, por qué llora el cocodrilo, a qué altura usan el brasier las víboras. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. ¿Y qué fue de primero? La panza para arriba, ¿no? No, hay unas que no. Bueno, hay unas que no, güey. No esa clase de víboras. Ah, ok. No con las que te juntas. Serpientes. Okay. Enróscate. Exactamente. Bueno, básicamente... lo primero que podemos decir acerca de Captain America Winter Soldier, creo que es la mejor película como estudio de Marvel que se ha hecho a la fecha, por arriba de Thor, por arriba de Avengers, por arriba de Iron Man 2 y 3. De Iron Man 1 es discutible, ahí se va, sí. La verdad, no en el aspecto, ojo. Iron Man 1 tiene todo el ambiente de superhéroe que permea a todo lo que es Marvel. Ajá. Este se sale del molde. Ahora, vamos a comparar básicamente lo que es Iron Man 1 y el Capitán América First Avenger. que es 1-1, o sea, la primera película de Origen. Ajá. Ahí sí considero, in my not so humble opinion, que es superior a Iron Man, sí, honestamente. Aunque la del Capitán América, First Avenger, es una muy, muy buena película de guerra. Eso es algo interesante que está pasando ahorita con el Capitán América. Que la primera sí es una película auténtica de guerra, totalmente ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en finales de los 30s, principios de los 40s, 1940, sí, el siglo pasado. Y en esta ocasión vemos... De hecho, un poquito antes. Sí. Empieza como en los 20s, finales de los 20s, en la depresión. Era niño, sí, tenía que crecer. Tenía que cumplir 18, papá. ¿Para ser soldado? Sí. Uh-huh. Bueno, es que básicamente te lo ponen... Todavía ya no llegó al Tercer Reich a Estados Unidos. Pues el Tercer Reich nunca llegó a Estados Unidos. Lo que llegaron fueron los malitos japoneses. Y llegó, fue Pearl Harbor. Sí. Pearl Harbor, sí, cositas así por el estilo, ¿no? Avienten a los Flying Tigers. Básicamente, a los Black Sheep. En español, naquete, si no lo han visto nunca, búsquenlo. Los Tigres Voladores. Con el mismísimo Espía sin Espuelas. No, Espías en Espuelas, que era Robert Conrad. Exacto. Ajá, que era The Wild Wild West, que después hicieron el remake con Will Smith. Sí, los famosos aviadores estos, ¿no? Los kamikazes. Los kamikazes. Exactamente. Entonces, en ese aspecto yo considero que sí, Iron Man 1 es mejor película de origen de superhéroe. Pero muy bien, como dirá mi carnalito Armando, en el momento cuando se le dé la gana a llegar el maldito bastardo este. Exactamente. Ojo, lo sigo insultando porque como sé que no los oye y no está, lo puedo insultar alegremente. Y sabes que no te oye, ¿verdad? Exactamente, sí, por eso lo insulto alegremente. Pero se le quiere al maldito, se le quiere. Pero efectivamente, como película, logro cinematográfico como tal, probablemente es la que excede en Marvel Studios. Esta tiene una estructura ya de un thriller. Sí, no hecho, es una película que, digamos, hubo un problema que yo critiqué mucho en Batman, en el aspecto de que podía permear el ambiente oscuro, sí, de Dark Knight. Sí, sí, sí. Y pues se ha visto, ¿no? O sea, Man of Steel es mucho más oscura y todo eso, ¿no? Ese mismo tono lo pone Iron Man para sus películas y empiezan inclusive chistoretes y cosas forzadonas. Sí, pero ahí es lo que habíamos comentado eventualmente. Los chascarrillos de Thor son muy forzados. Muy con calzadorcito, ¿no? Sí, sí, sí. En Avengers también es así muy abuelito. No, Avengers tiene la cualidad de saber escribir muy bien los gags. Pero hay un 2-3 que sí se siente... ¿Cuál dices que está con calzador? Ese digamos... Buscan hacer los gags forzados, digo, yo sí sentí muy forzado, por ejemplo, en Avengers, cuando están en el laboratorio Stark y Banner, y llega Stark y lo empieza a chingar con el la madre eléctrica dándole toques, a ver si se encabronaba. Ajá. Ese sí fue así como que, güey, te sobra un poquito, ¿no? Pero el resto... Pero es porque es Robert Downey. Exactamente. O sea, no deja de ser Robert Downey. Acuérdate que Robert Downey tiene... Esa cuasi libertad creativa que tiene Marvel Studios. Que se la dan desde Iron Man 2. Pero vaya. Que es lo que habíamos Iron comentado, Iron Man está, ¿no?, en carácter, es lo que te digo. O sea, no, y aparte lo que Iron habíamos Man dicho, que sí no tenía guión. ¿No? O sea, que todo era improvisación, güey. Es correcto. Ajá. Entonces, bueno, no todos. No todo, pero una gran parte. Sabían para dónde iba. Había un timeline ahí, Me decían, mira, este es el plot. Desarrolla tú los diálogos. Exactamente. Lo que queremos que pase en este momento es esto. Ahí tú di lo que quieras. Tienes 5 minutos y haces mutis. Exactamente. Pero mutis nacos, para que no sepan. Sales. Uy, sales de escena. Exactamente. Entonces, en ese aspecto yo sí considero que Iron Man, como película de superhéroes, es muy buena. Sí. De origen es muy buena. El Capitán América es, yo considero que es una película de guerra con un tinte de fantasía ficción. Sí, sí. Obviamente los bitarrayos, el suero de supersoldado y todo eso, es donde entra la parte de fantasía ficción. Pero hay una cosa importante, y yo creo que es uno de los grandes méritos tanto de Batman como del Capitán América. En realidad ninguno de los dos tiene poderes. ¿Estás de acuerdo? No. Fuera de que uno usa drogas. Sí, y el otro usa armadura, pero bueno. Pero con todo y eso, el suero del supersoldado no lo vuelve súper fuerte. No. Lo hace sobrehumanamente fuerte. Ojo, hay una gran diferencia entre súper fuerte y sobrehumanamente fuerte. Sí, pero el cuate lo pueden plomear y se muere. Se muere, sí, sí, sí. Lo pueden navajear y se muere. Sí. O sea, llora. Y llora. Y llora. Sí, sí, sí, seguramente. Pero vaya, o sea, esa sensación de ser un humano en peligro, se siente todo el tiempo. Sí. A pesar de que dices, es sobrehumano. Sí, güey, se está enfrentando a 200 cuates en un... Bueno, a 25 en un barco. Ajá, que les pone una sobremadrina en un round de... In your left, at your left. At your left, sí. At your left. Sí, sí, no, pero en el barco te les hace lo mismo. At your left, bam. At your left, bam. Sí, sí, no, y es impresionante. Ahora, también, hay cosas de que la gente estaba, antes de que saliera la película, como que todos nos cuestionábamos, ¿no? Por ejemplo, la aparición de un Batroc. Decías, güey, ¿pa' qué carajas te palcuanas quieres a Batroc? Muy bien. Honestamente, ¿sí? Muy, muy lo bien. Lo manejaron Batroc. Muy bien. Uh-huh. O sea, en primera dijeron, no es un cuate disfrazado. Es, lo cual es un gran acierto. Es un que es algo que manejan muy bien, ¿eh? Yo creo que el gran mérito del Capitán América Winter Soldier es una película, es un thriller sobre superhéroes sin tantos superhéroes, sin tanto disfraz. Y eso yo creo que le ayuda mucho. Sí. Bueno, fuera de que Black Widow sí aparece, pero vaya, son esa tendencia de que se sale desde X-Men. Uh-huh. Continúa en varias películas. El hecho de salir en negro. Sí. O en leather. O en eso. En armadura. En armadura, uh-huh. Exactamente, ¿no? O sea, armadura no estamos hablando tipo onda ni Batman ni Iron Man. Bueno. Uh-huh. Steve Rogers sí sale. Él es el que sale realmente en un uniforme. Pero es más un uniforme, no es tanto una armadura. Un uniforme. Chéquese, aquí sí aplica. Sí. No es un disfraz. No, es un uniforme. Es un uniforme de un ejército, de uno. De hecho, sí. Sí, de un task force, de uno. Exactamente. Ajá. De un, ¿qué es? One Man Army. Sí. De un OMAC. Exactamente. Es de One Army, ¿qué? One Man Army Corps. Eso significa OMAC. ¿OMAC? Sí, OMAC. Course. One Man Army Corps. ¡Oh! Ajá. Mira de lo que se entera uno. Sí. Bueno, la versión original, porque después ya en el Infinite Crisis, todo eso ya era un mega madral. Pero escribe Ruka, ¿no? ¿Qué, OMAC? El OMAC. Sí. Sí, sí, sí. Pero originalmente era de Kirby y después de Steranko. Sí. Ajá. Kirby es el que lanza el concepto. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, los personajes no se sienten forzados, no interactúan muy bien, son parte de la historia. De hecho, el que aparezca Batroc iniciando las secuencias de acción, yo creo que fue algo muy, muy, muy acertado. Ajá. Y aquí tenemos llegando, como siempre, al individuo que pretende ser una persona decente y normal, el buen Paladín. Noches. También tiene una cara de madreado por el cambio de horario. Sí, también te atoró el cambio de horario, güey. Sí, también lo atoró el cambio de horario. Noches. Sí. Atoradísimo el Paladín. Mira, le voy a decir a ver qué dice. Adivina de qué estamos hablando. ¿De qué? De la película de Capitán América. ¿Por qué no me sorprende, cabrón? Porque el espacio-tiempo nos jugó una jugarreta y los beats no tienen honor, güey. ¿Ya la viste? No he tenido tiempo. Te vamos a volver a spoilear entonces. Por segunda semana consecutiva te vamos a spoilear, güey. Güey, nada que no hayan hecho ya durante toda una puta semana por todas las redes sociales, así que no me quejo. Eso es bueno, porque la verdad es bueno. ¿Para qué las lees? Por idiota, Es algo muy chistoso. ¿Algo? Bueno, muchas cosas. Sí. Pero no me molesta en realidad el spoiler, porque es una película que sí me interesa ver, que honestamente no voy a ver nada más una vez, güey. Eso es un buen punto. En realidad, entonces... A callar que tú ya la viste dos. No, espérate. Yo ¿ya la viste tres? No, dos. No, okay. Dos, y seamos francos, en cuanto te compres el Blu-ray de menos otras dos veces sí te la vas a aventar, güey. Sí, honestamente. Por supuesto, no estoy tan enfermo para verla 40 veces seguidas como ciertas personas. Sí, no. ¿Qué? No tengo nada más que hacer en la vida. Voy a volverla a ver. Eso sí, buen punto. Sí. Come fútbol, sueño fútbol. Sí, no hay problema. No, por ejemplo, yo a Avengers la he visto... Cinco veces, tal vez. ¿Cuál? Avengers. ¿Avengers cinco veces? Tal vez. Más o menos. No, pero está bien. Dark Knight lo he visto tres veces. No hay sin hablo, güey. No hablo. ¿Cuántas? Yo Batman Begins la vi 12 veces en el cine. Dark Knight la vi 10 veces en el cine. Y Dark Knight Rises la vi 6 veces en el cine. Está bien, o sea... Está bien. Ganas de dejar tu varo. Es Batman. Como diría Homero Simpson. Sí, es Batman. ¿Para qué pagas por algo que no vas a pagar? En cine permanencia voluntaria. No, y aparte deja eso, las veces que las he visto en la casa, o sea, sí, en DVD o Blu-ray. Esas notas que ya ni las cuentan. Ajá, sí, obviamente. Sí. Por ejemplo, el Capitán América, el First Avenger, la vi dos veces en el cine. No sé, yo nada más en el cine, nada más doy una vez, y en casa ya la debo ver esto tres más, tal vez. No, creo que yo soy más clavado en ese aspecto. No, sí. No, y son películas que sí me gustan mucho. Green Lantern la he visto cuatro veces. Una en el cine y tres Aquí, aquí en teoría yo soy el fan de Jordan y yo lo aguanté dos, cabrón. Y eso en la casa, en el cine, es, no tuve el... Cada vez encuentro más cosas que criticarle. ¿Sabes qué es lo más cañón? Que neta, revisas la extendida y no es tan mala. No, yo veo las películas. ¿Qué tiene de especial la extendida? No me ha animado a volver a verla después del cine. No, la versión extendida, porque si le dices la extendida, mira, ya está salivando, güey. Un par de secuencias más de OA que te, vamos, te dan un poquito más de background. Sí, se lo chingaron para entrenar. Ajá, ok. Y dices, bueno, de todas maneras, el fallo final sigue siendo el fallo final de, a ver, güey. Tienes a un Jordan empezando y le mandas a Parallax. Claro, cabrón. Es la mezcla ganadora. A ver, el gran error de Green Lantern sigue siendo Ryan Reynolds, sigue siendo Blake Lively. ¿Sabes qué? Creo que es de las pocas películas de superhéroes que el CGI en el traje, más que ayudarlo, le perjudica. Sí, estoy de acuerdo en eso. Y fíjate que es curioso porque Reynolds no es mal actor. En realidad, ese güey no es mal actor. No, el güey es carismático, honesto. Pero Blake Lively no viene al caso. Bueno. Sí. Perdón, bueno, o sea, ni el caso, sí, muy gris la niña, sí, pero bueno. Fíjate que antes de que entren en tema y antes de que me eche a correr para que no me spoileen tanto, no, no es cierto. Más bien, yo en mi caso es por la hora, honestamente. Han de saber que continuos espacios tiempos, este programa se llegaba noche, ya muy noche. Sí. En la zona sur, no decimos dónde, para que no les caigan los fans del infierno. No, porque no voy a hacer comerciales de grapa, güey. Exactamente. El día que me regalen el café aquí, les haré el comercial. No decimos en dónde, pero lo graban noche ya muy noche. Y yo vivo poniente, muy al poniente. Uh-huh. Entonces, siempre como, se pone. Como uh-huh. pretendo llegar vivo a casa, pues porque esa es la razón por la que tengo que hacer la aparición, de entrar por salida, no es otra cosa. Y yo creo que toda la gente que nos está escuchando no podía dormir de la angustia. Yo sé, cabrón. Ah, bueno. Estaba muy angustiado, pero sí, probablemente es como, ¿por qué la pared no habla? Sí, exactamente. Tiene que haber alguna razón lógica y coherente para eso, ¿no? Sí, exactamente. Me agradaría comentar. Yo creo que ya te alcancé en Arrow, en cuanto a ver la serie, ¿no? 18. En cuanto a, sí. Ok, sí. Está muy bien. Está poca madre. Está muy bien. Está poca madre. Este episodio, el 18, se sintió como final de temporada. Sí, aunque me gustó más el 17. Sí, porque salen mujeres. Exacto. Uh-huh. Eres telépata, cabrón. Sí, sí, sí. Me gustó bastante. Pero de hecho, salen las Birds of Prey. Sí, sí. Uh-huh. Me gustó bastante el... Me está gustando mucho la serie, honestamente. Uh-huh. Ya... Muy buena. Perdón, como se pueden dar cuenta, nos estamos peleando con el encendedor, los cigarros y esa danza macabra. Sí. Agents of S.H.I.E.L.D., ya sé que ahí vas a poner... No, güey, ya se va a ir a la muca. No, ya se va a ir a la muca. Destruyeron S.H.I.E.L.D. en Capitán América. Eso ya lo sabíamos. Y bueno, en el cómic también, papá. ¿Por qué eres tan desgraciado, güey? ¿Por qué eres tan desgraciado? Y en lugar de decirle un spoiler leve, le avientas en la jeta. ¡Cómete el pastel, güey! Para que después no le duela tanto. No, de hecho me podría decir también, y en apariencia me atrevo a nadie. ¿Sabemos, Franco? ¿Sabemos que difícil? No, Fury no está muerto, güey. Sabemos, Franco. No, y de hecho hay un homage muy chido a Pulp Fiction. Ah, interesante. Sí. Interesante. Ahora que te vayas lo vuelvo a decir. Sí, vale. Joder, tu madre. Yo sé que la serie, por N cantidad de razones muy respetables todas, no te ha agradado. A mí en lo personal sí me gustó. No es que no me agrade. Es que no es lo que prometió que iba a ser. Oh. De ahí viene el... Pues sí, güey, pero no es lo que yo esperaba. No estoy diciendo que sea una mala serie, porque se ve que se gastaron un barote en efectos especiales. Ha estado muy buena en los últimos capítulos. Los guiones son muy sí, buenos. Sí, es que ese es el pedo, son los últimos capítulos. No, casi seguro. Ahorita acaba de asegurar Samuel L. Jackson su salida. El bus que le va a dar Captain America va a ser muy importante. El Captain America para estas fechas acaba de vender 306 millones en dos semanas a nivel mundial y una en Estados Unidos. 100 millones. De hecho, duplicó lo que había hecho el Capitán América, First Avenger, cuando salió. Y superó a Thor de Dark World, ¿no? Ajá. Efectivamente, con 80 y tantos millones. Yo a lo que iba con esto de Agents es ya, honestamente, el guión es bastante sólido. Aunque ya el mismo Steranko ya les dio una par de cachetadas. Probablemente también por eso ya lo empezaron a aterrizar más. ¿Porque Steranko dijo o porque los fans se fueron? Porque los fans se fueron y porque Steranko les dio la mano. Porque Steranko dijo, ¿cómo pierden fans estarados? Se hace así, pa, pa, pa. Tres mucazos. ¿Qué les dijo Steranko? Que estaba interesante, pero que sí era más similar a la gente de Cipoll que Nick Fury. Sí, güey, se parece a Agent of... Agent of Sam, ¿no? Agent of Uncle. Uncle. Ajá. Sí. Uncle. Sí. No, I Spy se llamaba la... No, I Spy es otra serie totalmente diferente. Sí, acá era en Ilya Kuryaki y Napoleón Solo. Ok. Ilya Kuryaki and the Valderramas. Sí. Por eso se llama Ilya Kuryaki and the Valderramas. Es correcto. Los Valderramas, no sé, sí. Pero Ilya Kuryaki es por este personaje. Que de hecho ya cambia, sí, cambia de nombre a partir de este capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Ya es Agents of S.H.I.E.L.D. Uprising. Ajá. Ah, mira. Ya es Uprising. Sí. De hecho, sale el logo Shattered. Y digo, para los que no lo hayan visto, igual. Chéquese la inteligencia del joven para que no le spoilemos. Sí, claro. Anda hablando de otra cosa. Sí, ah, claro, sí, por supuesto. No, porque de hecho, este capítulo te deja un cabo que se retoma en Winter Soldier. ¿Un cabo? Un cabo suelto. ¡Cabo Bucky Barnes! No, te deja un cabo suelto con uno de los agentes que se retoma en. ¿Qué es el negro que matan? ¿Es el de los lentes? Sí, sí. Es el de los lentes, el prisionero en el barco cuando estábamos diciendo de Batroc. Sí. Ah, sí, por favor. Es el agente Sidwell. Sí, Sidwell, que de hecho es curioso. Y en la misma serie lo cabulean. Es el agente que no da un golpe de nunca. Sí, ¿no? Nunca, él es totalmente burocrático. Sí. Hay un personaje que sacaron un par de capítulos en ella, es el agente Garrett, que de hecho es Paxton. Uh-huh. Sí. Maravilloso el tipo, maravilloso, definitivamente. Okay. Y él es el que se avienta la broma, le dice Sky, bueno, a ti ya te dieron dos plomazos, es mucho más de lo que ha hecho ese güey, sí, en toda, sí, su carrera, ¿no? Sí. Pero es que lo que no sabían es que era agente encubierto de Hydra. Pero ya tiene el feel. Todos, Hailey, digo, ¡me bueno, volviste a spoilear! ¡Es un desgraciado! Hombre. That's what I live for. Ok. No importa y no me sorprende. De hecho, a nosotros sí, güey, cuando la vimos fue de que, no manches, güey, ¿cómo que S.H.I.E.L.D. no es S.H.I.E.L.D.? Es Hydra. Dímelo. Sí. Muy bien argumentado. Bueno, es que de hecho eso ya se había visto en Secret Warriors. El mismo Fury aplica el no, perdón. O sea, toda mi vida he estado trabajando para el otro bando. Bueno, aprovechando que no estamos spoileando y cambiamos un poco el tema, ajá, mientras llega Armandito. Sí, se le pega la gana al maldito bastardo ese. Pero, curiosamente, tú dices No More. Uh-huh. Efectivamente es No More. Se acaba de anunciar que sale para el último capítulo Fury. Uh-huh. Sencillo. Puedes cerrar la serie y decir No More. Uh-huh. O la misma opción la da el mismo Hickman, siento yo. Con una especie de Caterpillars. ¿También? Que se manejaron en Secret Warriors. En Secret Warriors. Y Caterpillars yo creo. Entonces que sería un concepto más interesante, porque por lo menos ahí vas a ver seres con poderes. Sí, eso es uno. O sea, de hecho, ya esta niña Psyche, Sky, ya al parecer va a tener poderes. Ya ves que spoileó lo de Kree Blood. Uh-huh. Ya dijo que no, sí, no, es Kree. No, ella lo dijo y inmediatamente después de Marvel Studios, no, le han de haber dicho así como que, mija, ya la cagaste. Ya no sale, es que fue un placer que hayas trabajado con nosotros. El siguiente capítulo se muere la gente. No, es cierto. No, sí. Pero la morra, sí, la misma chava dijo, no, o sea, perdón, yo estoy suponiendo como cualquier fan. Ay, ajá. Sí, claro, ajá, como cualquier fan. Tan versada la pobre, ajá, en las razas extraterrestres, sí, de color azul, ajá, que le preguntan a esta niña cuando sale a Lady Sif. Uh-huh. Okay. ¿Te acuerdas que le pregunta cuántas razas conoces alienígenas de piel azul? Y uh-huh, se suelta como con 40. Exactamente. Ajá. Entonces, pues, bueno, ella dedujo que eran Kree. Porque, sí, claro. Porque es muy intuitiva. Sí, claro, sí. Porque seguramente lo buscó y lo googleó. ¿Cuál es su poder mutante? Sí. De hecho, sí, más bien en la serie. O ya es telépata fuera de la serie, güey. No, y aparte, yo creo que sabía, digo, por ejemplo, yo creo que sí le va a servir este break de S.H.I.E.L.D., o, bueno, la desaparición de S.H.I.E.L.D. a la serie para generar algo se nuevo. Reinventa. Y aparte para limpiar personajes que venían sobrando. Por ejemplo, los gemelos, así como que. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué tienen bajo la manga para darlos. Pero sí son los que necesitan más Uprising, ¿eh? Sí, eso sí es un hecho. No, necesitan salirse de la serie y mandarlos a Las Vegas, a hacer el CSI Las Vegas. Está guapita, ¿eh? La niña es muy guapa. No, y no es mala actriz, pero. Pero la neta, los personajes están dull. Dull. Very dull. Sí, sí, sí. Fíjate que la evolución que ha tenido el personaje de Sky está interesante. Es mejor la de Felicity Smoke. Que como dato geek, Felicity Smoke ya era un personaje que existía previamente en el universo DC. Pero era de Firestorm y era la madrastra de Ron Raymond. Era la segunda esposa del papá de Ron Raymond. Ahí es un geek fact. Y este, un tema que ya habíamos tocado alguna vez y que sí ya te lo empiezan a sentar es... Sí es Coulson, ajá, pero el cambio de actitud sí tiene mucho que ver con todo lo que le pasó. Sí, no, en Coulson lo que habíamos platicado, que ya lo trepanaron, le abrieron el cerebro, le usaron tecnología Chitauri o algo así por el estilo. Y sangre de Kree. Exactamente, y al rato, bueno, y dice, las estaba memorias, en Honolulu. Exactamente. El capítulo se llama Honolulu. ¿Qué es? No, este, Taiki. Taiki, sí, cierto. ¿No están pegados? No. Y sobre todo, el personaje en sí tiene una crisis permanente. Nada más hay un... ¡Hawái! ¡Tahití! Sí, nada más... ¡Australia! Nada más hay un continente en medio, güey. ¿Uno? Sí, bueno, sí, el euroasiático-africano, güey. Exactamente. Y sobre todo el personaje tiene la crisis de... A ver, o sea, el sujeto en el que más confiaba, entiéndose, Nick Fury. Uh-huh. O sea, no me dijo absolutamente ni madre. Ajá. Y de hecho se encargó de poner piedritas para que yo no me entregara de nada. Sí. Eso finalmente le genera una crisis de fe al personaje sobre lo que está haciendo. Se va a suicidar y no more Coulson. Puede ser. Fíjate que a mí parte sí me llamaría la atención ver un proyecto Caterpillar en serie. Lo que siempre hemos dicho, el problema con Agents of S.H.I.E.L.D. es que se colgaron de Avengers. Ahora sí me la voy a chaquetear. Ahí les va. Ahí los voy a salpicar con mi sabiduría. A ver. No. Yo creo que la mejor manera de levantar el rating de esta serie, ya hablando muy... es matar a Coulson. Sí. Y este nuevo personaje, el agente que maneja los Caterpillars, Paxton. Fíjate que a mí lo que me gustó mucho del personaje es que es lo más cercano a Nick Fury que ha salido en toda la serie. Sí. Y a Nick Fury blanco, de hecho, porque tiene toda la maldita actitud de... Bueno, ¿por qué estás en el avión, sujeto? Por la simple y sencilla razón de que si no se salva esta morra, te aventamos por la ventana, güey. Lo cual me parece bastante congruente. Hey. Sí. Sí, sí. Y vamos, es el agente duro, el agente veterano mojado. O sea, no es tan mala madre como Samuel L. Jackson, pero tampoco es Steve Rogers. No, pero espérate. ¿Cómo puede nadie puede ser tan mala madre como The Motherfucker? The Big Black Motherfucker, sí. O inclusive darle un giro a Coulson, puede caber. El problema, y eso yo estoy totalmente de acuerdo con Clarky, el problema de S.H.I.E.L.D. es que a alguien se le ocurrió la brillante idea que... ¿Cómo se llama el actor? ¿Se apellida Greg? ¿O se llama Greg? Greg Clark. Y es muy buen actor, el sujeto. Sí, también. Pero no es un... No es carismático. No es un actor que te pueda soportar como personaje principal en una serie. Sí, está finalmente es un actor de rol secundario. O sea, creo que llama más la atención Ming-Na Wen. ¿Sí? Ajá, que ese güey. O sea, es más actriz Ming-Na Wen y es más carismática o es menos mala. Bueno, aquí la serie ha traído una cara de palo de espantoso. Es que es el personaje. Es oriental, sí. Y está espiando. De hecho, sí. De hecho, sí. Ahí el infiltrado, sí. Y de tú a saber de quién, güey. Es la parte divertida. Todo pinta que es Hydra, ¿no? Ahorita lo piensas y dices. O puede ser Hydra o puede ser una. ¿Alien? No, una espía de Fury. Sí, exactamente. Es la línea que yo estaba pensando. Siguiente. De hecho, es casi seguro lo que pasa. Sí, a lo mejor si truenan, bueno, sí, ya tronando S.H.I.E.L.D. obviamente, sería interesante manejarlos muy en la línea que no está tan descabellado de la última emisión imposible, el protocolo fantasma de se disuelve, pero ahí está este equipo. Sí. Ya no tienen los mismos recursos, pero... Ah, claro que sí, por eso María Gil se fue a trabajar a Stark Industries. Sí, también eso sale al final de la película. Sí. Eres un desgraciado. Sí, ¿no? Y digo, y tiene. Mira, ya está como en mood shock. Sí. Eso, o pueden empezar a jalar recursos de la CIA porque pues ahí quedó Sharon Carter. ¿No? ¡On your face! Digo, puede ser, güey. Es una de las muchas vertientes que se pueden dar. Sí. Eso te pasa por tardarte 2 semanas en ver una película que ya todo el mundo vio, güey. No. Y que no me voy a ganas de ver, porque neta no he tenido tiempo. Sí. Vale. Por si no se había dado cuenta, este programa es totalmente spoilers. Nada más se los advierto, se los comento. ¿Para qué, güey? Para que no quede, güey. Para que no diga. Spoilers behind. Sí, sí. Digo, ajed. Sí. Es un spoiler alert. Belated. No. Belated, spoiler alert, ¿sí? Pero bueno, en lo que ustedes lo meditan y piensan y todo esto, nosotros nos vamos a un corte, nos vamos con el mismísimo Hoff. Te la voy a cortar, sí. ¿Te la vas a cortar? No, tampoco. No, eso no lo puedo decir.

Puedes divertirlo. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por... Oxford Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, ahora sí ya aquí contando con el buen Clarky, que se dignó a acompañarnos el día de hoy. Después de pretender que es una persona que trabaja y es provechosa para la sociedad. Seguimos hablando del Winter Soldier, Capitán América 2. Winter Soldier. Ahora sí, el análisis serio. Sí. Lo que pasa es que, no sé... No es spoileresco. ¿Qué manera de desgraciarle la vida a alguien que es fan y no la ha visto, ¿eh? Si fuera fan ya lo hubiera visto. No. A mí sus, no, fan, sus fanaticadas de tres varos no, de que... a mí me... Ay, soy fan y llevo veces, un año sin hay verla. Hay veces que no hay varo. A ver, o si llegaras tú y me dijeras, carnalito, no la he podido ver. Lo entiendo, güey, porque tú le chingas el sábado hasta altas horas de la noche. No es para tanto. A altas horas de la tarde. Okay. Últimamente, las últimas tres semanas. Okay. Generalmente trato de evitarlo, es nocivo para la salud. Exactamente. ¿Eh? Pero llega este menso y nos dice, no la he podido ver, como si tuviera tanto que hacer. Si llegara acá Clark y dijera, ay, es que no puedo, ok, lo entiendo, chambean. Pero que llegue Lali y diga, no he podido, no tengo tiempo. No, güey. No tiene tiempo. Eso es exactamente. Es lo que yo digo. Por eso, el spoiler. Ahora sí, como dice mi buen carnalito Zico, la crítica seria. Pues básicamente Capitán América, ¿en qué lleva mundialmente 2 semanas de su estreno? 306 millones, 2 semanas internacional, 1 fin de semana en Estados Unidos. Ajá, que son, superó ya, llegó casi a los 100 millones en mercado local. 96 aprox. Abrió bien, ¿no? Abrió fuerte. 96 millones, supera a Thor. Uh-huh. Y se supera a sí mismo. Y se supera ampliamente a sí mismo, de hecho. Sí. Curiosamente, aquí se aplica el efecto Avengers para sí. Captain America. Ah, no, claro. Todas han tenido un efecto Avengers. Posiblemente quien más lo tenga es el Capitán América. Sí, porque tal vez la mejor Iron Man, también, Iron Man se lo construyó el sol. Pero Iron Man ya venía... Por eso, no, pero tiene un efecto Avengers Iron sí, Man. Sí, claro. O sea, hay un crecimiento del 30%. Aproximadamente similar, me parece que es con Thor. Para la película 3, el ¿no? De, Iron Man 3. El de Captain parece sí, Iron Man que va 3 para el doble. Y Thor... Mira, es posible, el efecto sabe? Avengers, veamos además de la buena voluntad que trae después de Avengers y después de películas que han tenido buena aceptación, la diferencia es que esta es la mejor de las películas que... Y yo creo que es la mejor que ha hecho Marvel Studios hasta el lo día de hoy. Lo que comentábamos sí. al principio, entonces, pero... Entonces, recibe buenas críticas. Como película, ¿la ojo, ves? Es sí. lo que decíamos, Iron Man es una muy buena película de superhéroes. Como tal, uh-huh. esto es un thriller, sí. esto es una película cinematográfica. No, y comparando. No es una muy buena película de origen. Exacto. Pero me parece que el Capitán América 1, First Avenger, esta madre, uh-huh. también lo es. Sí. sí. Me parece lo que el personaje que mejor han tratado es al Capitán América. Con Iron Man. De hecho, se está construyendo se como la. En el encanto y en la presencia de Robert Downey Jr. Cierto. ¿Y sabes qué es el problema que permea mucho que lo que platicábamos? Uh-huh. El hecho que empieza a permear el gag sencillo y metido con calzador para otras películas. Los chistes de Thor, por ejemplo, de uh-huh. la primera son muy aguagüete. Sí. En cambio, el humor en Captain America, Winter Soldier, se maneja mucho más fluye, natural, fluye bien natural. Son gags bien acomodados. Digo, en un tono no buajaja. No, digo, sino en el momento de nos está cargando la muca Nick Fury. Me lleva mugre madre, no sí. sirve nada. ¿Qué sirve? El aire acondicionado me carga. No, o sea, desde el principio de la película, ¿no? Que te empiezan con el encontrarle la pareja a Steve Rogers. Sí. O sea, y así como la que, cicatriz de Scarlett. Exactamente. O sea, sí, obviamente, sí. te has de ver horrible, mami. Seguramente sí. con esa cicatriz pero en es un bikini. Humor mucho más fino. Más fluido. Más fino, yo te diría más fluido, más uh-huh. correcto. Más fluido. O sea, no es una comedia. Sí. No es el pastelazo. Como lo es ya Iron Man 2. Tengo entendido, insisto, Thor no la he visto, pero una de las críticas que tuvo Thor era eso, que no ya era demasiado no concentrada. No se me hace tan en pastelazo, Se me hizo más la U a mí. Uh-huh. Thor 1 se me hizo mucho más pastelazo. Sí. Curiosamente. Mira, desde la escena del coche, güey, de que lo atropella Jane Foster, dices, güey, sí. o sea, no inventes. Y el otro que se cae en el desierto. Ahora, el humor no es que sea malo, pero entonces debe... No, está... debes definir qué clase de película es. Creo que, por ejemplo, uno de los... El gran éxito que tiene... Porque no me sirven. Porque la de Paladín... porque la de Paladín es asco, güey. Menos mal que perdió el asco. Puedes tomar la del barbo de chivo. Me da un poco de náuseas. Sí. Pero bueno, Uno de los éxitos importantes que tiene la trilogía de Batman de Nolan es que lo que hace es, en lugar de buscar llevar el cómic al cine, adapta el personaje y la historia a un lenguaje cinematográfico. Cierto. Cosa que hace esta película. Exacto. Sí. O sea, las convierte. Es la primera, ¿eh? Tiene géneros muy marcados, ¿no? El cine de crimen, el cine de catástrofe, la última, incluso el cine de artes marciales clásico, que sí. Tiene una gran influencia en Batman Begins. Y aquí ves que con el Capitán América han hecho eso. La primera es una película de guerra. Sí. Esta es una película, es un thriller político. Es un thriller político. Sí, sin perder el tono de es un superhéroe, etcétera. Que yo creo que lo que funciona mucho. Pero hay una adaptación mucho, a un lenguaje. O sea, entienden que tienes que llevar no el cómic literal al cine, sí, no. Sino tienes que adaptarlo a un lenguaje cinematográfico. Lo que estábamos y comentando. Ese es el mayor éxito de esta película. Y creo que por eso termina siendo el personaje más, o sea, que más atractivo, que mejor han tratado. Yo no te diría, porque creo que aún así le va a seguir quedando lejos de Iron Man. Ah, sí. ¿No? En términos, o sea, Iron Man, ¿quién es, sabe? Hay que ver la taquilla flagship de esta, pero el flagship es Iron Man. Exacto. Se acabó. Sí, ahí se no acabó. Estás hablando es de Robert Downey construye Marvel Studios. Una taquilla prácticamente tan buena como la de Capitán América, que contempla que tiene un crecimiento enorme, pero no le pegan a los 100 millones de dólares. No. No. Teniendo un boom muy, muy fuerte. Entonces no creo que va a seguir lejos de. ¿Cuánto de, le tiras a que termine Capitán América? Yo creo que terminará entre 6.50 y 7.50. No, pues, yo le tiro 8.50. ¿8.50? Sí. A mí 8 me parecería ya un tope fuerte. Muy fuerte. Pero yo sí creo, por los 300 millones en semana y media, promediando, es muy fuerte, ¿eh? Pero yo, regularmente generas más en tus primeras. Sí. Yo ah, no. Puesto crecimiento. No, claro, es evidente. Yo sí le voy a los 700, 750 también, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver. Yo pensaría alrededor de lo que es un crecimiento salvaje. El doble. Sí, salvaje, sí, salvaje. Más del doble de lo que hiciste en la primera. Ahora, ahorita que tocaste lo del thriller político, lo que estábamos platicando en el bloque anterior, antes de spoilearle toda la película del Paladín, ya los que nos escucharon. Lo que estamos comentando es que funciona mucho que no hay tanto disfraz. O sea, en los personajes de alrededor. Es el Capitán América con el uniforme del el One Army. Yo también, eso yo lo veo. Yo creo que más bien tienen sus tiempos, sí, o sea, determinados está bien y bien marcados donde deben de traer. Pero a ver, ¿quién te falta de ponerle disfraz? No, es lo que yo le digo. Falcon lo tiene, quieras que no. Muy prototipo. No, pero es como X-Men, lo que te decía. X-Men maneja el clásico, la chamarra y todo, pero traen, ese es su disfraz en la película. Sí, claro. Entonces, Falcon trae un uniforme que no es rojo. Ojo, no es blanco, las alas, ni nada. Y es un no, es una fortuna, armadura. No, yo creo que pudieron haber emulado más colorido. Un poquito más el emulado, un poco más el look clásico del personaje. Probablemente, creo que lo pudieron haber hecho. Pero creo, yo siento, no, yo. Pero al final tiene, o sea, tiene traje, o sea, tiene. Originalmente era verde con amarillo. No me jodáis. Sí. Lo voy a buscar, sí. Y voy a aplicar la de John Favreau y sus películas de arte. Que eso no salió. Sí, sí. Pero bueno, Falcon tiene traje. Batroc no tiene traje. Traje. Que fue no lo más acertado. Sí. A lo mejor el de Batroc sí, no le. O sea, no, está no perfectamente forma, no hay manejado. Forma de cuadrarlo mucho. No, no, no está muy bien. Traje. Crossbones. No, pero Crossbones no es Crossbones todavía. Y pero sale de negro todo el tiempo. O sea, ya de eso. Porque ya era el uniforme de S.H.I.E.L.D. No, pues. Falta que le pongan el Punisher, güey. No tiene una mascarita de calaca. Claro sí. Que sí, pero la va a tener. La pudiste haber puesto como no, una balaclava. No, sí, con una. La va a tener después de la quemada que le dieron. Se mete. Sí. Ese es lo lógico. O sea, es te odio, me desfiguraste, uso la máscara. Sí. Y es el que te va a cargar. Bastante la bien. No tiene tanto look italiano, porque técnicamente sí, es más italiano. Es una especie de Nico mala madre. Ajá. Sí, sí, sí. Pero no es personal, güey. Ajá. No es nada. Pero bien, o sea, en realidad eso es lo que yo creo que funciona muy bien en el Capitán América, que está muy bien hecha, está muy bien pensada. Las secuencias son impresionantes, sí. ¿Eh? Ojo. Tiene buenas secuencias de acción. Sí. Tiene. Vamos, tiene está una de historia. La mierda. A diferencia de. Está de la mugre, el traje original de Falcon, güey. Es verde con amarillo. Anaranjado, sí, con verde, perdón. Sí, sí, está de la mierda. Sí, mejoró, sí, ¿eh? Sí, bastante, güey. Le hicieron un gran favor. Sí, le hicieron el upgrade tipo Stingray. Sí, sí, sí. Para quien no sepa quién es Stingray, google. Sí, es ajá. Vengador también. Sí, de ese gran run, de pero ese bueno, gran equipo. Hay, o sea, tiene muy buenos elementos. El Las escenas de acción muy bien logradas. Muy bien logradas. Sí. La del elevador, como dices, es un clásico. Inmediatamente es un clásico. Me gusta mucho esa secuencia. Curiosamente, lo que decíamos y que no dijimos en el programa perdido en el Hypertime, uh-huh, es, ¿te acuerdas cómo empieza la película? At your left, corriendo con Falcon. Desde ahí se da una química muy buena entre los dos personajes. Te gana, en ese momento te gana Sam Wilson. Te gana y no se siente metido a huehuete. Sí, no. Entonces, y le ayuda mucho también al Capitán América a hacer el Man Out of Time. Porque dice, ¿sabes qué? Es que te extrañas la guerra, ¿no? Yo insisto, que el Man Out of Time me parece un poquito el elemento de detective de Batman. Te lo presentan, te dicen sí es detective, sí, pero nunca lo han explotado bien. Es lo que le faltó a la de Nolan, ¿eh? Sí, el detective queda muy por encima. Sí, o sea, te presentan de sí es detective, pero nunca deduce alguna cosa, pero no es el detective. No es la parte que explotan fuerte, y creo que en el Capitán América le falta eso, el Man Out of Time. Lo que explota es el Soldier. Exacto. Tal cual. Te lo ponen por la parte de que va a ver a Peggy Carter. El Man Out of Time se lo da con Peggy. Sí, Peggy. Simplemente Peggy. Y el momento en que va y se identifica con el... No, con el Falcon. Bueno, también. Uh-huh. Pero con el Falcon, en el hecho de... Por eso lo que voy muy por encimita. Sí. Te recuerdan que es un Man Out of Time. Y que es un veterano de guerra, se siente de igual manera. Sí. Desplazado. Yo creo... Y ya no recibido por la sociedad. Conforme más películas pasen... Más lo van a marcar. No. Menos oportunidad pierde. O sea, vas perdiendo. Agarras protagonismo. Ojo. Es como Batman. Jamás lo pudieron marcar porque no empezó así. Sí. Y muy difícil porque tienes que ir superando la anterior. Ajá. Entonces, ahora, yo creo que y aquí el problema es de que cada vez, o sea, ¿cómo lo explotas cuando cada vez? Claro. Pues, es menos out of time. Es como cuando llegas a un nuevo trabajo, tu nueva casa, tu nueva lo que sea. Pues al principio te estás acoplando, ya llega un momento en el que dices, ya no funciona el elemento. Perfecto. Yo creo que lo que le manejan aunque con el out of time, yo creo que siempre marcado un poquito por las memorias, ¿no? No, más bien, o sea, un poquito superficial. Yo creo que ya es uno de los puntos que no son trascendentes. No fueron explotados. Pero ahora fíjate, yo creo que el Man of Time se lo marcan uno en la escena donde aparece con Bucky, que antes de los el suero del supersoldado y los guitarrayos. La segunda, cuando está en el búnker. Ajá. Sí. Cuando está en el búnker, que se ve las memorias, ¿no? Los fantasmas del pasado, que incluso aparece él corriendo. Cuando está en el museo. Tiene sus tintes, pero no es el tema central. Lo mismo pasa con Batman, como investiga todo, vamos, de un balazo va a determinar quién es el que lo tiró, la forma en la que entra, pero antes de que me contamine el área necesito yo examinarlo. Te sugieren que lo es, pero ¿cómo lo pierdes? ¿No? En el interrogatorio con el Joker, no hace mucho detective. I'm the fear. Ajá. Témeme, güey. Sí, te enfocas a otro elemento. Claro. Aquí con el Capitán América, pues sí te dicen, ay, Peggy, sí, ya está viejita. Pero nunca lo viste con el choque hacia el mundo al que él despertó. No. Y que creo que ya es un elemento de los que pues se te pasó. ¿Por qué? Porque te concentraste en otras cosas. O sea, tampoco es fácil. Lo van a tocar con tintes, así de sencillo. Yo creo que igual. Pero esto fue un thriller político. Sí, claramente. Totalmente. Entonces no tienes tiempo para perder en ese aspecto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el peso de quizás el Out of Time lo lleva implícito más el Winter Soldier que Steve. Sí. De hecho, es la analogía que llevan los dos. Entonces, al tener dos personajes con eso, no te puedes perder tanto tiempo en eso. Porque uno, tienes que desarrollar la acción. Dos, los pequeños huecos que los usan muy bien los hermanos Russo. Gran, por cierto. Gran sorpresa. Sorpresa, sí. En la dirección. Como te comentamos, ¿no? Cuando fuimos a la película, es 10 minutos desarrollas, 10 minutos madrazos, o sea, se la llevan muy bien, tiene buen paso, tiene buen ritmo. No dejan caer la película, entonces eso es un gran acierto que tiene en general la dirección. Y muy cierto lo que dice Armando, no hay tanto tiempo, más bien solo te dan la entintada del Man Out of Time, pero no es el tema central. El tema central es el Winter Soldier. Born Identity, como lo hemos dicho, o sea, supremacía Born, se acabó. Y aparte es punto. El personaje, el otro que también tiene un escudo. La similitud, ¿por qué? Porque el brazo le sirve de escudo. De hecho, así lo usa. Son One Man Army los dos. Uh-huh. Si te das cuenta, sale con soldados, pero no sirven de nada. Los demás, o sea, no sirven de nada. Sí, es quítate, ahí te va Bucky. Van a ser bola, nada más. Wey, o sea, el que tienes que traerle miedo es ese güey. Sí, o sea, de los dos lados sirven así como que distraigan a la gente. Yo voy a los madrazos de veras, ¿no? Exacto. Muy bien utilizado el hecho de, ahorita que lo mencionas, el hecho del escudo. Ajá. El del Capitán América y obviamente el brazo de Bucky, ¿no? Porque te demuestran que no es un arma que cualquier idioma pueda usar. Ah, no, eso es exactamente. Bueno, que ni Bucky ni Bucky lo puede usar. O sea, Bucky lo avienta y lo deja desencajado en donde lo aviente. Y el Capitán América. Ah, sí, tiene... le hago yo. No. Ay, no. Perdón. Ay, ajá, güey. Ay, ajá, güey. Pero eso es importante. Y por otro lado, la confianza que demuestra Bucky en el uso de su brazo mecánico. Que se ve impresionante la escena, que ahí es donde aparece Brubaker. Es, ajá, correcto. Sí, para que no sepan, el pelochas que está por ahí. Ajá. Uno de los pelochas que sale ahí es uno de los, sí. Se ve muy impresionante cuando le quitan el chaleco y se ve el brazo pegado al pecho. Mira, ¿no? Curiosamente, está muy bien el efecto. Curiosamente especial. Es la película con tintes más oscuros que saca Marvel, De entrada, tú lo ves. ¿Me puedes cambiar esta cosa? ¿Son tres cafés? Traigo más café. Sí. Gracias. Oye, ¿y me puedes cambiar esta taza? Sí. Esto lo corto al rato para que no haya. Sí, por favor. ¿También? Sí, sí. ¿Y qué les copiaron? Pues así como habla ese güey, no lo dudaría. No, pues es que sí, güey. Barbas de pelo púbico, güey. No, güey, a ver si venía rasurado. No sé. No sé por qué anda tan... Y mira que me cae bien, es mi cama. Sí, no, sí, pero bueno, ha venido decente. La vez pasada vino de traje, dos, ¿no? Sí, dos lunes, sí, bañado el güey. Sí, sí, sí. Qué bueno, da gusto, bueno, de repente. Sí. ¿Dos de tres refresco? No, esta no es nuestra. ¿Dos de tres refresco? No, esta no es nuestra cuenta. No, esta no es nuestra. Esta sí es nuestra cuenta. ¿Por qué nos dejó dos cuentas? Por mensa, pero ahorita que venga, si no, esa no es nuestra, gracias. Gracias. ¿Antes de estos, no? Yo creo que sí. Y ya se lo fueron. ¡Ah! Dos. Pero bueno. Y entonces. Lo cambié, güey. Sí. Ahorita. Son sustituir y hay que los cambiar. A ti te sirve el cambio, ¿no? A ti te sirve. Pero bueno. Entonces, digo, otra de las cosas que también me parece muy interesante y muy importante dentro de la película es la interacción que tiene con la Viuda Negra, con Natasha Romanoff. Otra agradable sorpresa, muy bien balanceado el personaje de Natasha, siendo opuestos. Ajá. Porque era un personaje que, como lo había comentado en alguna ocasión Armando, ni siquiera en Iron Man, que es donde aparece la primera vez, está tan bien utilizada o utilizada como debería ser. Iron Man, ¿no?, tiene un problema, todo el mundo es opacado por Robert Downey. Sí. Quieras que no. No, y aparte el tiempo que aparece en escena es muy poco. Acá. Y el desarrollo, o sea, del personaje es presentación. A la fecha ha sido pobretón. Hace este es de película. Los que me. Es de las mejores, pero todavía no. O sea, no han hecho gran. O sea, lleva tres películas y el desarrollo del personaje es. Bueno, pero es que hay que ser sinceros. O sea, hay que. Mira. Porque no es un personaje central. Ojo. No, o sea, no, también, pero en este sí fue un muy buen soporte. Sí, es un personaje de soporte, está mejor utilizado, pero sigue sin ser. Pero sí llega a en este es coprotagónico, si te pones a analizar. O sea, en tiempo de escena fácil sale un 30% de la película. Yo creo que, por ejemplo, es más interesante Falcon. No. Sí, es no. Yo creo que es mejor presentado. Es mejor, sí. Pero es lo más interesante. O sea, lo presentan y lo vuelven un personaje muy bien, mucho más ojo, interesante. No quiere decir que esté mal. O sea, no estoy diciendo, no, es un amogre, black. No. Pero es personaje muy. O sea, que su desarrollo ha sido pobretón, digamos, pensando en que tiene tres películas. Sí. No, pero o sea, esta película no es... sí la pone a mi gusto a otro nivel. No sé qué pienses. El personaje está muy bien desarrollado. Tiene el aspecto de se acabó. O sea, el momento cumbre del personaje, curiosamente, siento que es al final de la película. El hecho cuando va. Ella, ante todas las autoridades, a decir, ustedes no nos pueden hacer nada. Sí. ¿Por qué? Porque nos necesitan. Sí, nos van a necesitar, ojalá. O sea, en ese momento es como, me libré, de cierta manera. O sea, sí es cierto. Yo creo que esa es la parte más marcada, pero antes, sí. Previo a eso, y es algo que en algún momento llegamos a comentar con Armando, era que es la que ayuda a demostrar los valores eso, que tiene el Capitán, sí, América. Que como tú lo mencionabas, y lo mencionabas muy bien, es de los pocos héroes de Avengers, ajá, Marvel, hasta en virtuoso. Películas, virtuoso. Sí. Ajá, que el Capitán América realmente tiene una... virtuosismo heroico, sí, así de sencillo. Principios morales, pero principios tiene una éticos, fibra moral, sí, alta. Importante. Uh-huh. El resto se de los superhéroes de Marvel... No creo que conscientemente, pero... No sé, si te fueron. No sé si conscientemente o no, pero al final cuando analizas el resto de los personajes de los superhéroes de Marvel... El resto no. Cuando analizas a los otros tres, que, digo, a los otros dos que han tenido películas importantes... Bueno, Thor sí es virtuoso, pero tiene el ego de un dios. Uh-huh. Ya con eso vale Mouse. O sea, ¿por qué? Porque es castigado por el ego. Y aparte es un niño caprichoso. Es poco virtuoso. Es un niño caprichoso. O sea, son personajes más egoístas. Sí, como sí. He dicho, Thor lo que quiere es tirarse a la mortal. Hiper egoísta. Ha tenido sus momentos, ¿eh? Porque en Avengers creo que al final tratan precisamente de decir, ¿por qué? Porque es un hombre que nunca es virtuoso, o sea... Nunca lo ha hecho, nunca ha sido bueno. No hace nada heroico, honestamente, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no, porque ni siquiera es el conflicto de no lo sabe, no, no. Es el hecho de que Iron Man 2 es un maldito egoísta. Capricho, sí, hecho a la carrera en el que el villano, todo lo que quiere es chingarle el negocio, o sea, es... Hostile takeover. No, ni siquiera una hostile takeover, es te gano el contrato, punto. Uh-huh. Sí. Es business, as ajá. usual. Sí, sí, y eso te dicen, es villano. No, ¿por qué es villano? Pues sí, porque va en contra de tu protagonista. Sí, ¿no? Sí, obviamente. Pero honestamente, no, o sea, nunca te muestran que sean fuerzas malignas. Y era lo que comentábamos, los verdaderos villanos de Iron Man no son seres que vayan contra la humanidad. Es el puro hostile takeover contra Stark Industries. Tenía algo que ver de eso en sus orígenes el personaje. Uh-huh. Pero bueno, no trata. En cambio, el Capitán América sí es claramente un personaje virtuoso, ¿no? Sí. Como lo es Spider-Man, sí, como lo es Superman y como incluso llega a ser Batman. Llega, ¿sí?, a ser, ¿no?, Batman, sí, estoy de acuerdo contigo. Batman básicamente es un personaje virtuoso, pero sí hay a quien de repente se le olvida y no, es que está más loco que... No es cierto. Hay una decisión intrínseca. Es Spider-Man, pero un adulto. Ajá. Con más juguetes. Ajá. Con más varo. harto más varo, güey. Sí. Y por consecuencia, harto más juguete. Por lo menos no tiene problemas para comer pizza en la semana. Eso sí. Y que, por ejemplo, en la serie de Arrow, cuando llega Oliver Queen, no es un personaje virtuoso. No. Va adquiriendo, y más bien a través de Deagle, ¿no? Uh-huh. De hecho, sí, porque realmente no es nada porque él virtuoso. No tenía... Él es el niño caprichoso. Sí. Y era una venganza personal. O sea, para él era... Y no le interesaba lo demás. Es poco a poco que va tomando tintes heroicos, ¿no? Sí, que de hecho es un asesino. De hecho, cuando llega a Starling City, Oliver Queen, o Star City, es un asesino. Y hasta la segunda temporada es cuando dice, no, hay que bajarle tres rayitas, ¿no? Exacto. No, él mismo lo dice. Lo van construyendo y que con el Capitán América fácilmente... O sea, es como Superman. Es un personaje virtuoso por sí mismo. Que tiene que ser virtuoso todo el tiempo, ¿no? Ese es un problema. Hay que ver cómo lo manejan, Superman, vamos a ver cómo lo van manejando, ¿no? Porque efectivamente no tienen que perder de vista eso. A mí me preocupa en ciertas maneras los tintes que manejan Man of Steel, aunque no fallan. O sea, no fallan porque es la decisión por el bien. Bueno, o sea, sacrifico mi virtuosismo. El personaje más virtuoso del universo Marvel. Y el de... Y carga fogón y agarra balas en la guerra. Por supuesto. Y avienta el escudo. Vaya, pero es y un soldado, ¿no? Por ahí a un par, ¿no? Sí, no, sí, y que de hecho es en esa película. Entonces, llega y te voy a detener y te aviento el cuchillo y contra la pared. Ese aspecto no le resta la virtud. Van adquiriendo, o tal vez con el tiempo, un mayor compromiso hacia la vida, ¿no? Y el virtuosismo te lo da la relación que tiene con su padre, por ejemplo, pero no Superman. Deja de ser nunca, uh-huh, exacto. Sí. Y no deja de ser nunca el Capitán América, no. O sea, nunca lo ves como un personaje totalmente egocéntrico. Sí. No es Iron Man, no es el Punisher. Su objetivo es servir, es lo que quiere servir. Sí. ¿no? No, y aquí sí. Hay algo. Él no quiere que lo hagan el Capitán América por ser un güey cabrón. No quiere llegar a generar. Él quiere servir. Que de hecho, eso. Es de que no sirve, ¿no? Y eso te lo dejan muy claro en First Avenger, en el momento que tiran la granada a Domi. Correcto. Y él es el único que se avienta. El único que se avienta y dice: este güey es. Sí. Esa es una gran escena, ¿eh? Sí, claro. En ese momento te dicen: este cuate es virtuoso. Porque no, ahí te definen es el más Capitán imbécil, América. ¿Eh? Pero ¿sabes qué? Es el lo mañango. Que quiero es no, eso. No es imbécil, es el mañango. Sí. O sea, cualquier estúpido con este suero va a ser cabrón. Sí. ¿Qué no puedo sustituir? Eso. El coraje. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que el Capitán, que la primera película del Capitán América sienta todo el virtuosismo. Una de las grandes películas que de Marvel Studios. Sí. Y muy importante, no deja de lado. Y que construye muy bien. De hecho, esto pinta para la mejor. Pinta para la mejor trilogía, ¿eh? Sí, claro, porque hasta ahorita lleva. Van 2 de 2, ¿eh? Yo diría exactamente, van 2 de 2. Que el problema de Iron Man lo tuvo en la 2, sí. Precisamente. Y la 3, ¿eh? Porque la 3 nunca llega a ser buena. O sea, no es buena. ¿No? Mm. Que es menos mala que la 2, sí. Que son divertidas las 2. No sí, es mala no. Tampoco per se la 3, ¿eh? Yo tengo mis... Una cosa es que causa... Ojo, ahí sí voy a hablar desde el lado cinematográfico. Sí. El hecho como maneja tiene unos pequeños problemas, yo siempre lo he dicho, que es la similitud que maneja con la trama de Batman. Tiene muchos tintes similares. Al hacerlos igual podrías caer en comparaciones burdas que te ponían bajo las cuerdas simplemente al ser de la gran trilogía de Nolan y salir después de la trilogía de Nolan. Sí. Entonces obviamente todas las comparaciones ibas a perder. Vas variando cositas que no es lo que espera el público. Ojo, eso no lo hace una mala película per se cinematográficamente hablando. No, es mucho mejor. La 2 sí está mal lograda. Eso sí, la 2 es... La 2 se ve que... Fallida. Es un... Fallida. Lo que siempre hemos dicho es un tráiler. Es un tráiler glorificado. La 3, el problema es de que los discursos que te quieren dar... El mencionarlos no quiere decir ni que los desarrollen ni que los exploten. No, y nunca ni los desarrollan ni los explotan. No están bien hechos, ¿no? Mencionan como que elementos con los que quieren dar la impresión de que es mejor la película de lo que es. Sí, pero al final Iron Man 3 sigue siendo muy floja. Sí. O sea, es mejor que la 2 porque la 2 se ve que no había no va a ningún lado. Sí, o sea, la hicieron... Volviendo a aplicar la de... Al vapor. ¿Qué hagan los diálogos ahí? Sí. No, peor. O sea, fue hacerla al vapor, o sea... Se sentaron una semana antes y... ¿De qué quieren que se trate, güey? Estaba sentado en el Dunkin' Donuts. Sí. Es así como nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, güey? Así tal cual es Iron Man 12, güey. Lamentablemente... ¿Qué vamos a hacer, creo que el problema que ha tenido Iron Man es que... Construyen las películas a partir de... secuencias que tienen, ¿no? Uh-huh. En la 2 era la secuencia de la pelea en las carreras. Uh-huh. ¿Por qué nunca le dicen por qué este güey está corriendo? ¿Qué hace pues ahí? Porque ¿cómo es un niño caprichoso que tiene mucho varo y hace lo que con se eso le pega lo justificas, pero nunca lo llevas allá y nunca llevas a Whiplash o... Pero a mí me encanta. O Dimoramo o lo que sea. Sí. Nunca lo explicas como... esa escena de la carrera es lo que más me gusta. Exacto. Es lo que más me atrae. Pero estoy de acuerdo, es lo que voy. O sea, a partir de esa gran secuencia... construyes todo parte de tu narrativa. Sí. Y lo otro, a raíz de que esté él junto con War Machine, madreándose con 20,000 robots, ¿no? Sí. Y que aparte está muy padre. Sí, está muy chiquitas. A mí no me parecen aburridas. No. Pero al final. No es una película per se, o sea, desde el mérito cinematográfico. Se vuelve juego de video. No llega tanto, pero... Digo, no al nivel de Matrix, pero sí se convierte en un dispara, ahora voy contra el malo, dispara, dispara. A Iron Man 3 le pasa algo similar, porque incluso lo que alguna vez platicábamos, que decíamos, Robert Downey Jr. ya no quiere ni ponerse la armadura, se ve que es una friega. Sí. Dices, no, se pone 40, nunca se las pone porque está a lo lejos en CGI. Claro, o sea, pero él ya físicamente evita, se ve que evita... Pero no tanto, ¿eh? Tiene secuencias bastante marcadas y es lo que te digo. No, traje, se pone un guante. Acuérdate, es que eso es lo que me llamó la atención. Se pone un guante, se pone una bota. Que no pierde, que como había dicho, pero no pierde, te lo digo. Porque leyendo un cómic, cuando tiene hueva y no es una misión que lo amerita, no va él, ni siquiera. Y eso lo manejan en el cómic. O sea, es... Pero cuando te pagan 50 millones de dólares... Te lo pones, güey. Póntela por gusto, güey. Para la foto con los 50 millones. Que por cierto, qué buen detalle el de los chavitos, ¿no? Que celebró su cumpleaños Robert Downey Jr. con unos niños viendo el Capitán América, ¿sí? ¿No? Sí. Qué chido. Eso está padre. Sí. Vamos. Habla bien de él. Tienes un personaje. Quito un poco del ego de Tony. Sí. No, y tienes un leading man tan carismático. Es que... Que te llena la pantalla cada vez que aparece. Este cuate supera todos los huecos del plot. Sí. Lo sustituye con el carisma de... Pero no hace buena la película. Marvel se confía en eso. En hacer eso con las películas de Iron Man. Ojo, Thor 2 tienes que verla porque me interesa mucho platicarla contigo. Curiosamente, para quien no sepa, Thor 2 es de los mismos escritores de Winter Soldier. Ajá. Okay. Son el mismo dúo de escritores. Son dúo de dos, me parece. Dúo de dos. Sí, no, un par. De un par de, sí, de individuos de yo un a dúo. Título personal no emito una crítica porque no la he visto. Sí, no, puedo comentar lo que leí, que es muy bien, muy divertida. El villano muy malo. Loki muy bien. No, a mí me gusta, pero digamos que no tiene tiempo de desarrollarlo. No tiene un motivo per se. Ajá. Más de... Yo sí vengo a vengarme. Ajá. Punto. Pues ¿por qué? Porque mal, estoy hasta la madre. Me encerraron tanto. Voy a romperles la madre. Cosa que no necesito nada más. Que ahí trataron de compensar, desde mi punto de vista, lo que faltó en la primera película. Harto madrazo, ¿eh? Eso, que salieron de bien. Harto mermation, massacration. Mermation, decimation, sí, como decía. Sí. Pero fíjate, aquí en el Capitán América... No es mala, pero ya viéndola es flojonzona, sí, ¿no? Y en el Capitán América... Si la comparas ya en una escala escenas, con todas... Pues sí, definitivamente queda abajo, no insisto, sí, ¿no? Un Metacritic no la mata, por cierto. No, pero te voy a decir que difícilmente van a matar ahorita las películas de Marvel porque hay un factor. Hay buena voluntad hacia ellos. Entonces, mientras sea divertida... Sí. ¡Ah, está divertida! Mira, tamaño. Curiosamente, villano, Metacritic, yo creí que iba a tener mejor crítica para Captain America. No, yo esperaba, porque es una muy buena crítica, ¿eh? ¿Un 7? No, un 7, sí. Espérate, no es... pero un 7 lo trae prácticamente la primera de Captain America y lo trae la de Thor, ¿eh? Sí. Yo Ah, ok. Ah, perfecto. Gracias. Gracias. Sí. Pero te digo, a mí... No es una... O sea, tampoco es... Sí, no es... Pero fíjate, algo que me gusta también de Captain America Winter Soldier es que el Mermation, Massacration, Decimation, que se avientan, está bien hecho. Ah, o sea, sí, está muy bien justificado. Supuesto. En realidad, si lo ves por donde lo quieras ver... No, está muy bien armado eso. Y sí hay un punto de conflicto y hay un riesgo mayor. Ajá. Y si sientes que hay algo en riesgo, si sientes que el Capitán América hace algo por detener una amenaza mayor, o sea, ¿no? La amenaza está muy presente, sí se siente real. O sea, es un buen thriller. Sí, sí. Se acabó. Sí, sí. O sea, está muy bien. Yo la única crítica que le hago como tal es que caminan sobre seguro, lo que habíamos hablado de los rusos. O sea, utilizan secuencias de otras películas. Y al final, por eso yo creo que no obtiene una mayor calificación. O sea, si es una película de un 70 de Metacritic, un 70 es bastante, o sea, es bueno. Mira, no es una obra maestra. Cualquier película que pase el 60 en Metacritic es buena. Sí. Así de sencillo, Sí, o sea, vale la pena y está teniendo muy buenas, tiene buena respuesta. Críticas, ¿no? Sí, una buena respuesta. Y al público le está encantando, Ojo, que aquí viene el factor que dice Armando, el que opina el público después de verla, ¿no? Exacto. Sí. Eso, que al final le dio lo importante, ¿no? Ese es un factor. Que fue una gran épica discusión que tuvimos tú y yo, ¿verdad? Ajá. Sí. Que el efecto viene posterior, porque adicional a unas buenas críticas y una buena respuesta del público, con eso vas construyendo y con eso construyes tu siguiente película. Uh-huh, exactamente. Y bueno, nosotros regresamos después de un corte, seguimos platicando de Capitán América Winter Soldier y recuerden que... Este segmento fue presentado por... Oxford Comics. La tiendita de los cómicers. Y nos vamos a un corte, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield.